puedo dejar de pensar. No puedo. Si te alejo, no puedo. Si te pido que alivio, y de nuevo te cambio, tu boca me ahoga. Te quiero. Perdón. Te voy a enseñar a volar con la imaginación. Te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró y vas a alzar una noche en la luz del amor, porque eres para mí algo tan distinto que embruja mi ser. Me siento niño y anciano a la vez, me quitas la vida y me das el ser, porque eres para mí la fantasía que siempre soñé, ese poema que siempre añoré. Será mi novia, mi amante y mujer, mi mujer. Será mi novia. Será mi novia. Te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella llena de control y vas a gozar una noche en alas del amor, porque eres para mí algo tan distinto que embruja mi ser. Me siento niño y anciano a la vez, me quitas la vida y me das el ser, porque eres para mí la fantasía que siempre soñé, ese poema que siempre añoré. Serás mi novia, mi amante y mujer, mi mujer. Serás mi novia, mi amante y mujer. Serás mi novia, mi amante y mujer. Para el tanto de Centroamérica, para la carnita de los granados, para la cabineta de los despadres. Para su hija Carla Jimena. Porque eres para mí la fantasía que siempre soñé, ese poema que siempre añoré. Eres mi novia, mi amante y mujer, mi mujer. Eres mi novia, mi amante y mujer. Eres mi novia, mi amante y mujer. Dedicado para la reina de Monteguay. Para beber, para el ver, para su hermano. Para con el ingeniero de la espalda, Milauri, Margarita, Buenos Aires. Para el bebé, no el bebé, este no es el bebé, para la flor, la reina de Monteboy. Me dejaste una huella, me dejaste una huella, me dejaste.